De salir hace algunos días, el libro que llevó adelante la Fundación de Periodismo Patagónico son 18 crónicas, 18 textos basados en historias reales, y vamos a hablar de este tema sobre las historias patagónicas con Santiago Rey, quien es periodista, director de la Fundación, que nos escucha desde Bariloche. ¿Cómo estás, Santi? Lautar te saluda. ¿Qué haces, Lauti? ¿Cómo estás? Un saludo para todos y todas. Bueno, ¿cómo está ayer el clima en Bariloche? Contanos un poquito. Horrible. Horrible. No, bueno, no. Hay que decir que desde hace un par de días salió un poco el sol. Igual hay, ahora hay 3 grados, mucho viento, pero por lo menos hay un poco de sol, ¿no? Uh-huh. Por lo menos cesaron las lluvias y las nevadas que fueron, la verdad, muy intensas, y también, por suerte, muy intensas este invierno, porque veníamos de muchos años de inviernos secos, y eso también se complicaba las cosas en el verano con respecto a la situación hídrica y también a los incendios. Así que, si bien esto no viene a cortar una tendencia, bueno, pues ya son muchas décadas, por lo menos es un respiro, ¿no? Hablábamos recién de las historias, de nuestras propias historias. Nuestra compañera Mirna Hernández, por ejemplo, es hija de artistas de circo. Su familia, se formó de alguna manera ahí. Pablo tiene un hermano que es marino mercante, o que pesca en alta mar camarones en el sur. Bueno, todos tenemos historias para contar. Y digo, qué importante es pensar que nuestras historias, que las historias cercanas, las historias de nuestros vecinos, pueden ser importantes para alguien, ¿no? Y tener la posibilidad y el tiempo de poder contarlas bien. Este libro de 18 crónicas patagónicas, de alguna manera, tiene ese espíritu de contar nuestra propia casa, nuestro propio territorio. ¿Cuál es el espíritu, quizás, que resume este texto de autores patagónicos? Espero que las dos personas que mencionaste recién ya estén escribiendo para el concurso. Tienen que escribir. Sí. ¿No? Estaría buenísimo. Sí, estaría buenísimo. A mi lado. Bueno, la verdad es que nosotros hace 3 años y medio armamos la Fundación de Periodismo Patagónico, y la primera actividad así fuerte fue lanzar el concurso de crónicas, como una forma de empezar a leernos y saber dónde estamos parados en relación al periodismo narrativo, a la crónica, como forma de narrar el territorio donde estamos. No es excluyente, quiero decir, puede escribir un patagónico o una patagónica sobre algo que esté sucediendo en Guatemala, digamos, pero también en esa forma de narrar se va a colar de alguna forma nuestro territorio, ¿no? Porque, o el territorio donde estamos. Y la verdad es que nos sorprendió, primero, la gran cantidad de trabajo que fuimos recibiendo en las 3 primeras ediciones, entre las 3 sumaron más de 160 trabajos, y después la calidad de muchos de esos textos, ¿no? Y eso nos ha permitido en estos años ir armando una especie de red o de comunidad de cronistas de la Patagonia, con los cuales vamos desarrollando distintos proyectos, programas de capacitación a través de talleres que duran todo el año, el programa, no cada uno de los talleres, el concurso, la posibilidad de encontrarnos en el Festival de Periodismo Narrativo que hacemos en noviembre, lo que estamos publicando en la plataforma de periodismo narrativo de la Fundación en estos días, y se va armando esa especie de red en la que habitan gente que viene del periodismo tradicional, a lo mejor, y que está empezando a incursionar en la crónica, o personas que ya han trabajado sobre la crónica, con gente mucho más joven que de adolescente escribía poesía y de repente probó con una crónica y le gustó y empezó a escribir y a participar del concurso. Bueno, digamos que es como muy variado y tiene, sí, ese espíritu que vos mencionabas de leernos y de leer el territorio a través de la palabra de quienes estamos aquí. Yo ayer decía, estaba charlando con unos colegas de la revista Gato Pardo de México, y les decía que la mirada humanista y, por tanto, universal que tenemos desde la Fundación se combina, se amalgama con esta idea de territorio, con tener los pies en el barro, con recorrerlo, con conocer, Con abrir la posibilidad de que lleguen textos desde todos los puntos de la Patagonia, también ahora desde el sur de Chile, porque además es un territorio común más allá de los artificios fronterizos. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Y el libro es como la primera gran concreción en el sentido material de tenerlo en papel, somos muy analógicos nosotros también, de tener en papel y sentir que ahí viven 18 crónicas surgidas, la mayoría del concurso, pero también de los talleres y alguna más que hay por ahí, como carta de presentación de la fundación. Y tiene, sí, ese espíritu que vos mencionabas. Les mencionaba acá a los chicos el caso de, bueno, la ganadora del año pasado, una mujer que cuenta una historia de mujeres que se bañan en aguas heladas y que tienen como principal excusa que ese agua helada les renueva el espíritu, les da juventud. Sí. Es una historia muy mínima, pero está muy bien contada. Ella va relatando cómo va cambiando los colores de la piel, lo que ella siente en las conversaciones que tienen. Y es una historia que puede pensarse como algo muy chiquito, pero que sin embargo habla de algo más universal. Y habla de la amistad, del compartir en ese espacio determinado, de la juventud, de la mujer. Me parece que en eso está la clave también, de extrañarnos un poco de nuestros propios entornos, de nuestras propias familias, de nosotros mismos incluso a veces. Sí, coincido. Esta idea de historias grandes a historias chicas, ¿no? Esta idea de las centralidades que no solamente tiene que ver con el periodismo, con la narrativa, tiene que ver con una mirada del mundo, es una discusión política también, ¿no? ¿Dónde están las centralidades? Y en ese sentido a mí me parece muy interesante que no exista, digamos, a priori entre quienes quieren narrar nuestra región, una pretensión, digamos, de contar esas centralidades de la que tradicionalmente estamos acostumbrados a leer y a ver, digamos, ¿no? De descubrir que en esas pequeñas historias anida también una explicación del mundo. Para eso es clave, me parece, narrar con la mayor maestría posible. Es decir, nosotros somos como muy cuidadosos en ese sentido. No creemos que no basta una mirada sensible del mundo o de la esquina o del negocio de ramos generales donde alrededor del cual se construye una ciudad. Además hay que narrarlo de la mejor manera para poder transmitir todo lo que de humanidad, de historia, de territorio tenga ese texto. Entonces creemos mucho en la capacitación y en la capacitación permanente, ¿sí? Hasta los más grandes de la fundación, seguimos participando en talleres, nos seguimos capacitando, nos interesan las propuestas de capacitación de otras organizaciones, tratamos de participar de las capacitaciones que nosotros mismos organizamos. Es decir, me parece que hay como una intención de no estancarse en ese sentido, ¿no? Y también aprovechar lo que son las nuevas formas de las narrativas, los saltos tecnológicos que hoy permiten contar historias desde otros lugares. Yo creo que no hay que romper definitivamente con algunas propuestas estéticas y narrativas del pasado, creyendo que todo se soluciona sabiendo editar en el celular un video para Instagram, TikTok o lo que sea, digamos, ¿no? Creo que es una enorme habilidad esa. Y que combinadas en todo caso con algunas cuestiones que tienen que ver con formas narrativas que nos quieren hacer creer que ya están en desuso, se pueden generar productos, artefactos culturales espectaculares. Bueno, y las capacitaciones son muy diversas en ese sentido. Hay algunas capacitaciones de crónica bien, bien básicas, digamos, de arranque, pero hay otras muy particulares que tienen que ver con crónicas de viajes o que tienen que ver con la utilización de la primera persona en crónicas íntimas, bueno, una gran variedad. Ahora en septiembre está por comenzar un taller sobre la música y el periodismo y la narrativa, digamos, y la crónica, nada menos que con Roberto Hercher, que propone traducir sonidos en palabras, y uno puede pensar que es muy específico para quien tiene una tradición ya de escribir sobre, y sin embargo no, la cuestión me parece es alentar las potencialidades ahí. Alguien tal vez sensible a la música, que le guste leer, que le guste escribir, más o menos tranquilamente puede también realizar el taller sin tener un pasado como periodista, un presente como periodista. Santiago, ¿pensás que siempre la Patagonia se relató, se narró, poniéndola del lado de la ficción, digo, de la fantasía, del misterio, de la tierra donde están los duendes, donde pasaron, no sé, tierra de indios, de gauchos? Digo, ¿siempre se narró y se relató y se contó la Patagonia desde ese lado? No siempre. Digamos, hay también una tradición de crónica que empieza con la conquista y que allí ha quedado reflejado también textos que pueden hoy leerse como crónicas. Los diarios de viaje, como vos bien mencionás, por su vastedad, por su impacto paisajístico, es un lugar que convoca, digamos, y hay muchos diarios de viaje que pueden leerse también en tono de crónica. Y es cierto también que hay mucha, digamos, mucha literatura de ficción alrededor de la región. Uno de los objetivos que tenemos para el año que viene es tratar de armar una especie de biblioteca de la crónica patagónica, ¿no? Porque está muy dispersa, porque se han perdido mucho de sus cuestiones de origen, y porque se está produciendo mucho en este momento. Entonces, pensábamos en la posibilidad de empezar a reunir esos textos también para hacerlos dialogar en tanto algunos ya con un par de siglos atrás y otros tanto más nuevos. Entonces, a mí me cuesta sacar una foto y decir cuál es el estado hoy de la crónica en la Patagonia o si existe una crónica patagónica distintiva de crónicas que puedan producirse en otros lugares del país o del mundo. Yo creo que esto es algo muy, muy dinámico, es como una construcción permanente y en ese sentido la foto siempre es engañosa, digamos. Eso no significa desconocer que hay una historia, que hay maestros y maestras de la crónica, que hay gente que ya ha descrito este lugar. El otro día leía el posteo de alguien, no importa el nombre, porque a mí, digamos, es un periodista que yo admiro también, pero que decía algo así como que le molestaba esto de que alguien llegara de afuera y contara una historia como si fuese una novedad, cuando en realidad para la gente del lugar es algo cotidiano. Entonces, bueno, de eso se trata el periodismo, de la sorpresa, ¿no? Es decir, encontrar historias, yo lo lamento por ese colega, pero yo creo que la sorpresa, la indignación, son motores del quehacer periodístico. Después uno lo puede traducir en una nota tradicional, digamos, o en una crónica, o en algún otro formato audiovisual, o lo que sea. Pero la sorpresa, cuando uno se entera de algo, por más que lo hubiesen sabido ya, o que lo sepan ya decenas de miles de personas, o 50, o 2 millones, no importa, ese primer chispazo de la sorpresa es una gran motivación del trabajo periodístico. El querer saber, la curiosidad. Y la curiosidad lleva a la sorpresa. Entonces, tomo lo que vos decís también y le sumo este dato de que ha habido mucha gente, como sucede en cualquier otro lugar, que de afuera, entre comillas, narra lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que eso también tiene que ser bienvenido y que tenemos que tomarlo, que leerlo, que contrastarlo, que aprender de las técnicas narrativas que allí estén. A mí me parece que, al igual que en otros aspectos territoriales, por ejemplo, la Patagonia es un territorio en disputa, y también lo es narrativamente. Uh-huh. En disputa, en este caso, en un buen sentido, digamos, ¿no? Uh-huh. De gran generación de contenidos en ese sentido. Y bueno, estamos muy contentos con la Fundación de que parte de todo eso que está sucediendo atraviese las propuestas que hacemos de la Fundación. Estamos hablando con Santiago Rey, él es periodista, está en Bariloche en este momento, es director de la Fundación de Periodismo Patagónico. Acaba de salir el libro que reúne 18 textos, 18 crónicas patagónicas, y vuelve el festival en el mes de noviembre. Como para cerrar, Santi, contanos un poquito de qué se va a tratar este año. Puedo poco en relación a los nombres, sí. No porque no estén, sino porque acordamos con todos los convocados y las convocadas darlo a conocer los primeros días de septiembre, probablemente el 10, pero bien. Entre el 3 y el 5, 3, 4 y 5 de noviembre, en Bariloche, vamos a hacer una edición del Festival de Periodismo Narrativo, Festival Iberoamericano. Va a venir gente de España, de México, de Colombia, de Chile, por supuesto de Argentina. Algunos nombres primera línea, es decir, primera línea total. Uh-huh. Y estamos muy entusiasmados con que ese encuentro, que va a ser además en un lugar muy muy, muy bonito, con tres salones que vamos a cerrar durante esos tres días. Habrá también una performance, porque empezamos a ver que el periodismo performático es una realidad y es una forma también, por lo menos denominada así, nueva del periodismo. Va a haber talleres, va a haber clases magistrales, va a haber presentaciones de libros. Bueno, va a ser un momento de encuentro, va a venir mucha gente de Chile, porque en la parte sur del continente ya no hay este tipo de encuentros que giren alrededor de la no ficción o del periodismo narrativo. Durante 4 o 5 años fue muy importante lo que se hizo en Buenos Aires con basado en hechos reales, en ese sentido, pero bueno, se discontinuó, no sigue organizándose. Y no hay en la zona sur del continente encuentros o propuestas de este tipo. Así que a través de las redes de la Fundación o de nuestra web, que es periodismopatagónico.org, ahí vamos a ir informando. Yo creo que de acá a 15 días vamos a alargar ya el cronograma completo de actividades. Genial. Si les interesa, agéndense esos días porque va a estar buenísimo. Genial, Santi. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nos veremos en noviembre allí en Bariloche. Un abrazo. Qué gusto será recibirlos. Un saludo para todos y todas. Bien. Gracias. Paseó por el Club del Trueque Santiago Rey, periodista, también director de la Fundación de Periodismo Patagónico.